La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Buenas noches a todos. Buenas noches acá desde la cabina de la Uniradio. 20:45, perdonen el arranque medio tarde, pero bueno. Coordinaciones y el cosas. Tránsito está complicado en Montevideo, si por esta zona, por la zona de Ramón Anador, Avenida Italia, el estadio, entre otros. Pero bueno, había partido. Sí, está jugando. Ni idea. Está jugando Peñarol. Ah, mirá. Sí, es lo único que sé. Pero bueno, vamos a tener un programa. Hoy vamos a comentar a vivo el tema porque no pudimos pegarlo en. ¿Cómo se llama? En el muro de Facebook todavía. En el muro de Facebook. Bueno, vamos a tener un bloque dedicado a Breaking Bad, la serie que, bueno, ya hace un año que. La semana pasada se cumplió un año desde que finalizó su. Finalizó la serie, ahí va, finalizó la serie. Y bueno, vamos a tener un bloque sobre. Haciendo la reseña a la serie que nunca habíamos hecho todavía, y bueno, ya creo que da para hacerla. Después vamos a tener un bloque dedicado al mundo de Conan, que bueno. Ya en realidad tuvimos un blog hablando sobre eso, pero bueno, va a ser más expandido y va a hablar de otras cosas, eso va a estar de la mano de Juan. Después vamos a tener la columna de Turno 42 de la parte de la gente de Cureco Anime Store. Que bueno, ya veremos qué nos traen. Además ya arrancamos octubre, el mes de Halloween. Bueno, para los que nos están sintonizando recién, la semana pasada no salimos al aire porque la radio estuvo en mantenimiento. Se refaccionaron un montón de cosas referentes a la máquina que maneja la consola que opera Diego Varela, el operador de la radio, que nos está operando en este mismo momento. Un saludo para él. Exactamente. Y bueno, ahora tiene dos monitores, está copado con eso. Ahora tiene chiches nuevos y bueno, está. Puede controlar el sala radio mientras que hace otras observa otras cosas. Y eso está bueno. Pero bueno, vamos a ir con las vías de comunicación y ya arrancamos con el programa del día de hoy. vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter arroba uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. Estás escuchando la radio de la universidad. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. La ciudad se llama Duke, Nuevo México, el estado. Bueno, si tuviéramos más tiempo dejaríamos un poquito más el tema. Lo que estamos escuchando de fondo es la balada de Heisenberg, por decirlo en cierto modo, de los cuates de Sinaloa, si no me equivoco se llama la banda que la interpreta, que bueno, es una de las músicas con las que arrancó uno de los capítulos en un momento de esta serie que vamos a hablar, que la serie es Breaking Bad. Bueno, Breaking Bad es una serie que finalizó hace un año, ya el 29 de septiembre, si no me equivoco, del año 2013 terminó su emisión, como estábamos comentando. Y bueno, se ha cumplido un año del final de la serie. Bueno, sigue siendo una de las series. Ha pasado a la historia, así por decirlo de un simple modo. La serie ha pasado a ser una de las mejores series dentro de la historia de la televisión. Se ha pasado a que además sus actores reciban Emmys a patadas. Sí, sí, bueno. Desde que nosotros hacemos las columnas de los Emmy, uh-huh, hemos dicho... El sí, Breaking Bad ha salido muchas veces. Sí, además, otra cosa, el nombre de Bryan Cranston. Bryan Cranston, uh-huh, que arrancó siendo un actor de medio pelo en papeles esporádicos en Friends, o en... Digo, en Friends no, en Seinfeld creo que llega, uh-huh, a tener un papel, y después, bueno, el papel ese de papel de Malcolm, que bueno, ahí loca. Pero esa es una faceta humorística del loco, y bueno, acá lo vemos interpretando un personaje tan interesantísimo como Walter White. Y además de que es un actor que realmente se te da vuelta, porque tienes una concepción de él atrás de las cosas chiquitas a lo que le has venido viendo, y de repente llega Breaking Bad y dices, ¡pa! No, ¿qué pasó? La serie, capaz que al comienzo, viendo el piloto, no te engancha. O sea, en el piloto ya nos cuentan la trama de qué va Breaking Bad. Breaking Bad va de la idea de Walter White, que es interpretado por Cranston, que es un profesor, uh-huh, de química de secundaria, que tiene un segundo trabajo en un lavadero de autos, uh-huh, porque digo, no le da su dinero para pagar. Típica situación de familia americana, hipoteca, sí, autos, compras de los hijos, un hijo mayor con discapacidad. Una hija en camino, no deseada. Uh-huh. Además, una hija en camino en cerca de los 40, que no es una edad donde uno dice, claro, bueno, estoy con todas las fuerzas para recibir un niño. Y bueno, cerca, una mujer ama de casa. Entonces, bueno, está, sí, teniendo una familia. Está después teniendo un cuñado, que el cuñado es agente de la DEA, que la DEA es tipo de la organización, sí, sí, que se encarga de las narcóticos. De narcóticos. Una vez Walter acompaña a Hank, a su cuñado, a una redada. Hank para, tipo, para mostrarle. Y bueno, ahí ve que la se consigue, los narcotraficantes consiguen un dinero bastante interesante. Sí, ah, otra cosa. Se da también todo esto porque a Walter le diagnostican cáncer de pulmón. Claro, es como pulmón, que. O sea, como lo cáncer, que arranca toda la cuestión es que al tipo le diagnostican cáncer a los 40 y largos. Está por tener una hija, tiene una situación de vida que no es la mejor ni la más adecuada. Como decir, bueno, me voy de este mundo y mi familia queda en una situación buena. ¿Y al tipo qué se le ocurre? Exactamente. Viendo esto, bueno, vemos cómo la transformación se da de un profesor, como estábamos diciendo, con dos trabajos, a pasar a ser un narcotraficante de la droga y hasta llegar a cierto punto a convertirse en el rey de la misma, en el rey de la metanfetamina, o el cristal azul, como le dicen en la serie, que era el toque distintivo que le da el personaje de Cranston en la historia. Más o menos eso es la sinopsis de la serie, ¿no? La serie tuvo 5 temporadas, que la última se separó en 2 partes. Se da mucho, no se quiso alargar más porque, el creador de la serie, que es Vince Gilligan, dijo: yo quiero plantear esta serie de esta manera y con tantos episodios, no quiero alargarla más. Y el loco la hizo y es un círculo perfecto, además. Está bien, sobre todo, además, cuando alguien tiene pensado una serie para determinadas cosas que no por el dinero que está recibiendo se cambie y diga, bueno, voy a alargarla, porque al final terminan generalmente haciendo porquerías. Claro, entonces, se da mucho que también el desgaste, ¿no? El desgaste de parte del grupo de guionistas, hasta lo repetitivo que se puede tornar una serie a veces. Sí, claro, pero además vos cuando tenés algo que cierra en un círculo perfecto, dejarlo así. Porque en parte creo que es también el fanatismo que ha generado el ponerte a pensar en todas las facetas que tiene la serie y cómo las maneja. Es parte de lo que ha sorprendido a la gente, además de sus actores y muchas cosas más. Claro. Es que Gilligan, cuando planteó la idea a AMC, al canal que la transmitió, un canal que ya tenía a Mad Men en su cartelera de series, ya tenía el final hecho. Sí, claro. Es así de simple. Gilligan, para los que no saben, Vince Gilligan arrancó siendo guionista de una serie, capaz que algunos la sacan por el nombre, Los Expedientes Secretos X, o Los X-Files. Bueno, Gilligan arrancó siendo guionista en su carrera, como guionista arrancó ahí, y después, bueno, creó Breaking Bad. Que bueno, ahora Breaking Bad también, dado al furor que tuvo Breaking Bad, va a tener un spin-off, que es Better Call Saul, basado en Saul Goodman, que Saul Goodman después es un personaje que aparece más adelante en la serie, que es como el abogado sucio, entre comillas, que hace que Walter pueda limpiar el dinero que después va generando con la droga, con el dinero, con su imperio de metanfetamina que se va dando en la serie. Pero bueno, Walter no hace esto solo, lo hace con la ayuda de su compinche, por decirlo en cierto modo, que es Jesse Pinkman, que es interpretado por Aaron Paul. Que Jesse Pinkman, bueno, Jesse había sido una estudiante de Cranston. Que era, en la secundaria, como muchos otros muchachos jóvenes. Que al comienzo lo vemos como un rufián, es un desganado de la vida que, bueno, está haciendo su propia metanfetamina por el aposento de Capitán Chili, algo así, ahora no me acuerdo, porque le ponía un toque de chili, de picante al producto que él hacía. Y Cranston, bueno, cuando sabe que el loco está metido, Cranston saca todos sus ahorros de su vida para comprar una furgoneta, una RV, que bueno, es icónica, esa RV ha pasado a ser una de las imágenes más icónicas de la televisión. Sí, con el humo saliéndole por ejemplo. Exactamente, en el desierto, es el primer laboratorio que tienen en la serie. Que también eso es algo muy bueno que tiene la serie, por lo menos Breaking Bad, que es la historia sucede en Albuquerque, en Nuevo México. La fotografía, dado a los paisajes que da el desierto, el rojo, del desierto mismo y un montón de paisajes alrededor de las locaciones que se usaron para la filmación de exteriores son espectaculares y eso también le da un toque más. Es que bueno, por ejemplo, o sea, para que se den cuenta de lo cuidada que está hasta qué punto se está cuidada la serie, hay una página una página web que hizo la paleta de vestuario de los personajes dependiendo de los capítulos. Claro, sí, ahí también vamos viendo la evolución del personaje igual. Claro, y te das cuenta que hasta en cómo los vistieron estaba el detalle de para expresar determinadas cosas que le estaban pasando a cada personaje. Y no solo con Walter, con todos los personajes más o menos importantes. Sí, con Jesse también. O sea, Walter tiene, como estábamos diciendo, arranca siendo profesor con la desgana de tener una enfermedad terminal y tener que adentrarse en este mundo siniestro, tal vez. y termina convirtiéndose en un rey de un imperio. Y le termina gustando, digamos, ¿no? Y se deja de lado Walter y pasa a ser Heisenberg. Que Heisenberg es el aposento que elige él, tipo, como para que lo llamen dentro del bajo mundo, por decirlo de cierto modo. Que bueno, después es un apodo que pasa a ser, tipo, conocido por mucha gente. Sí, claro. Y Jesse también, Jesse pasa a ser de un rufián así de medio pelo, por decirlo de cierto modo. Un rufián de medio pelo, además al que no le va nada bien. Un desganado, ahí va, exactamente. Y un yonki. Sí, un yonki. Terminar, bueno, en un montón de temas controversiales con Walter, pero a la misma vez, claro, las evoluciones de los personajes son tremendas. Y bueno, Cranston y Paul, por eso han ganado los Emmy que han ganado durante la emisión de la serie. Sí, que además son actores que no de repente no los tenías tan visto como decir, pa, qué actor, no, y de repente Aaron Paul, te deslumbraron. Por eso Aaron Paul hizo, creo que un par de personajes así de un capítulo en alguna serie, sí, y Cranston, claro, lo tenías como el padre de Malcolm. Sí, no era nada más que eso, y de repente te pegaron una cachetada y dijeron, mirá. Hoy en día Bryan Cranston es uno de los actores más cotizados también. Sí, claro. Lo hemos visto esporádicamente en Godzilla, ha tenido un papel ahí medio esporádico, pero... Es que no cuando... Se ha visto un montón... Ahora hizo un musical en Broadway que también va a ser adaptado a serie por HBO, o sea que... Sí, claro, y lo que pasa es que también yo no creo que no cualquier actor logra tener ese tipo de vulnerabilidad que era necesaria para el personaje de Walter White. Y, o sea, y el tipo de tensión que es necesaria, que también, o sea, yo creo que lo termina afectando hasta el actor mismo. Claro, pasa que también hay una cosa que está buenísima de la serie, que saben reflejar esa situación de vida, lamentablemente, que a veces se da en toda vida de toda persona, que no entendemos por qué nos va mal. Claro. Entonces, bueno, Walter decide, yo hice siempre bien todas las cosas en mi vida. Me fue como el orto. La vida me paga con una enfermedad terminal, dejando a mi familia, porque también... Con una hipoteca, claro, con una hija por venir. Walter plantea la idea de que, calcula la idea de que precisa más de $700,000 para dejarla a su familia para gastos de universidad de sus hijos, la casa y para que su mujer pueda vivir plenamente durante los años que queden. Y no terminar vendiendo cualquier cosa en un supermercado y ganando un sueldo mínimo. Esa es la idea, ¿no? Cocinar, como dicen en la serie, ¿no? Cocinar la metanfetamina para lograr esa suma y después él se retira. Pero está obvio, después, bueno, vamos ahí viendo que era. Después hay muchos intereses también de por medio. Sí, claro. Después, bueno, mencionamos al cuñado de Walter, Dean Norris, que bueno, hoy en día lo capaz que los que están viendo Under the Dome lo ven por ahí, porque es el... Sí, claro. Es uno de los personajes principales, si no me equivoco, de la serie. Sí, es el alcalde de el Under alcalde, the Dome. Ahí va, el alcalde del pueblo de Under the Dome. Bueno, en esta en Breaking Bad hacía al agente Hank Schrader, que era el cuñado de Walter, que también es un tipo muy inteligente, ¿no? Y bueno, también después cuando obviamente llega a la DEA la idea de que hay un nuevo rey de la droga. Ahí va, bueno, cómo se va Walter, cómo tiene que convivir con eso, ¿no? También tener en su círculo cercano, en su círculo de familiar, un agente y a la misma vez tener la doble vida que tiene como Heisenberg. Y que a la vez le sirve y no le sirve, porque yo creo que... O sea, pasa que el cuñado durante mucho tiempo, aunque las pistas son casi obvias, desecha la idea por decir, bueno, este pibe que es un nerd que terminó siendo un... O sea, que no puede... O sea, tengo una imagen del tipo tan de no puedo hacer nada malo, que creo que también al cuñado le cuesta terminar de tomar la decisión y decir, no, mira, esta idea que tenía me parece que es... Sí. Después, bueno, también alrededor de las... Obviamente, al crecer el imperio de Walter, vamos a decir, y Jesse dentro del mundo debajo del narcotráfico, por decirlo en cierto modo, van a ir apareciendo diferentes personajes, por decirlo en cierto modo. Giancarlo Esposito también está dentro de la serie interpretando a Gus Fring, que bueno, Gus Fring también es uno de los personajes que quedó marcado para la historia. Ya bueno, mencionamos a Saul Goodman, que es interpretado por Bob Odenkirk, que también va a tener un spin-off basado en la vida del... ahora va a salir un spin-off basado en la vida del abogado antes de la serie. Uh-huh. Pero dicen que puede llegar a haber un flash hacia adelante referente a Breaking Bad. Bueno, también hablando de todo un poco, spin-off, también ya tiene Breaking Bad, logró tener su spin-off, vamos a decir, acá en América Latina, por decirlo así, claro, que tiene por nombre Metástasis, que es el nombre que se le decidió poner a la adaptación de América Latina que es hecha, creo que por Sony Colombia. Que bueno, es la historia de Walter Blanco y José Rosas. Son los. Walter White pasa a ser Walter Blanco y Jesse Pinkman pasa a ser José Rosas. Que son. Bueno, y es lo mismo. Una enfermedad terminal, o sea, es la misma el historia. El argumento de Breaking Bad pasado. Es el mismo guión exactamente, sí. Me imagino, pasado a la gente habla hispanoamericana. Claro. Lo único que, en vez de tener una furgoneta, una caravana, es un autobús escolar modificado. sí, eso es lo único que le cambiaron basado en la. En la historia, por decirlo en cierto modo. Pero, bueno, ¿qué más podemos mencionar? A ver si puedo encontrar rápido lo de los. No, los premios no están marcados. Está bueno. Premios también se ha llevado. En las últimas entregas de los Emmy, por ejemplo, se llevó el premio a mejor serie, el premio a mejor actor de drama secundario y principal para Bryan Cranston y Aaron Paul. Pero bueno. Como estábamos diciendo, ¿no? La serie tiene. Para ir redondeando un poquito, porque lamentablemente no podemos seguir estirando mucho, porque si no los demás bloques vamos a quedar medio disparejos. Para ir redondeando un poco, la serie, como estábamos diciendo, plantea esa idea que me parece lo más interesante también, la evolución del personaje de Cranston y de los demás personajes que lo rodean alrededor, como una idea. Se va volviendo más destructiva alrededor de la serie y es genial. La evolución de como dijimos, del personaje de Bryan Cranston es soberbia, es tremendo. Sí, además también tomar como esa idea de la familia de suburbio perfecta, que no es tan perfecta, pero esta vez ponerle no de una manera humorística como está tomada en miles de series, sino de una manera muy oscura y que sumado a la vuelta de tuerca que tiene el tema de la enfermedad de Walter White, como que va amasando una trama muy pesada y cómo igualmente te mantiene atrapado en esa. O sea, es muy intenso verlo realmente. Sí, bueno, mira acá, por ejemplo, Mauricio en el muro nos comparte una foto que es la foto de Tuco Salamanca, que Tuco Salamanca es el primer, vamos a decir, narco medio jodido, por decirlo así. Con el que tienen así contacto, ¿no? Claro, que ahí es cuando Walter se bautiza Heisenberg, o sea, cuando tiene que decir un nombre. Que bueno, esa escena es formidable, cuando seguro, porque. Eso también es una cosa para resaltar. Hablan de química mucho en la serie, pero sí, claro. No es joda lo que dicen. Yo por lo menos tengo amigos que estudian dentro de las. Han estudiado, tipo, no en la rama de la cosa de metafetamina, pero conocen sobre química y sobre elementos de química. Y me dicen, vos, todo lo que pasa en esta serie pasa. Está investigado, claro. El elemento, lo que hacen no es joda, es todo. Está todo investigado. Química pura. Y eso está buenísimo, porque también vemos que después también en la serie vamos a conocer parte del pasado de Walter. Y Walter tuvo que ver con un tema de física y química también. Lo cagaron todo. En un momento de su vida lo cagaron. Y terminó siendo pudo haber hecho mucha más plata de joven. De joven lo cagaron con un proyecto y terminó siendo un profesor de secundaria en vez de un científico famoso. Exactamente. O sea, en un momento de la serie vemos que tiene colgada en su cuarto una plantilla del premio Nobel. Claro. Como que fue parte de los, no sé si de los nominados del premio Nobel o del equipo que lo gana. Ahora no me acuerdo, pero el loco es un tipo demente. Sabe pila. Y entonces, claro, el loco. Es un tipo brillante además, ¿no? Sí, sabe salir de un montón de situaciones. Y eso está buenísimo y bueno, todo lo. Pero también ves, o sea, entró en contraposición a su inteligencia, la poca inteligencia emocional que tiene, como. Ah, no, es inestable. Empeorando su inestabilidad emocional al punto de. Claro, pero bueno. Además, a la misma vez se plantea que cuánto te puedes a veces mentir a vos mismo. Porque claro. En un momento. El loco está cómodo haciendo lo que hace, es la verdad. Sí, obvio. Pasó de tener un sueldo medio pelo a estar re bien. Claro, entonces, el gustito, por decirlo de cierto modo, el gustito. Sí, el poder también, al decir, bueno, acá creérsela y decir, bueno, acá nadie me va a agarrar porque yo soy más inteligente que todos. Sí, sí. ¿Y cómo te llega a cometer errores esa concepción? Sí, bueno, también otro personaje que llega a aparecer en una parte de la historia, Danny Trejo. Danny Trejo, el gran machete, también tiene un personaje. Tortuga, se llama, que también es otro narco ahí medio metido. está muy bien. Y muchos personajes actores han tenido tipo personajes esporádicos que está bueno alrededor de la serie. Y bueno, son, como dijimos, son 5 temporadas. Los capítulos demoran 45 minutos más o menos cada uno. Como dije, el piloto capaz que es medio... Ahí va, sí, acá me dicen, sí, Tortuga era un soplón de la DEA, sí, capaz que se mezclan los personajes a veces. Porque creo que también Danny Trejo tiene un papel parecido en Son of Anarchy, entonces me confundo. Pero bueno, como estamos diciendo, sí, el piloto capaz que se les torna un poco aburrido, pero después de ver el piloto, se van a querer comer la serie, es así de simple. Pueden verse, se van a querer ver 3 temporadas de lleno, si ya no las vieron o no. Pero si no, bueno, desde acá era la idea hablar un poco de esta serie, que para mí, dentro lo poco que sé de series de televisión, creo que ha quedado dentro de las... Ha pasado la historia. De las 10 mejores series dentro de la historia de la televisión. Sí, ha pasado la historia, pero así, por todo lo dudarlo. Que generó, el hip, que, más allá del hip, digo, ¿no? Es maravilloso, en como dijimos, en tema de fotografía, guión, claro. Actuación. O sea, está muy bien cerradita, o sea, es como un producto muy finalizado, cierra, muy bien pulidito. Cierra y ya está. Sí, claro. Entonces, o sea, es una serie que no, todavía no la vio, no la terminó de ver, por favor. Sí, por favor, dedíquenle en el tiempo. Ya no tener se tiempo. Se lo merece. Para ver, no sé, todo lo que hay hoy en día también para ver de series. Y bueno. Sí, claro. Y ahora estaremos atentos a cuando salga Better Call Saul, que es el spin-off. Y si alguien vio Metástasis, bueno, comenten después qué les parece. Porque yo sinceramente no he podido ver nada de Metástasis. Habría que hacer un versus, en realidad. Habría que arrancar a verla y hacer un versus en cualquier momento. Claro, porque viste que las series acá en América Latina se manejan diferentes al formato americano. Entonces, sí, al formato de Estados Unidos. En eso, entonces, eso me da miedo. ¿Cuántos capítulos va a tener? O sea, claro, al tener toda la serie original terminada, sí, pues... Puedes expandirte y generar cosas, pero igualmente da miedo porque en realidad la estética que tenemos, en las producciones latinoamericanas y en las producciones americanas, no tiene nada que ver. Y en realidad está tan bien pulido que decís, bueno, lo tocas y capaz que lo rompes. Ahora, capaz que haces algo genial. Sí, no, por eso mismo te digo. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Nos vamos a ir con un tema que, bueno, para lo que vieron la serie ya lo van a saber, pero con este... Con este tema finaliza la serie. Con este tema finaliza la historia de Walter White. Y bueno, nos vamos a ir con ese tema a la pausa, que es de la banda Badfinger, y el tema es Baby Blue. Y bueno, ya volvemos para el siguiente Loco Universo Alternativo. Time without a word. con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música libera. ¿Querés elegir una propuesta diferente en octubre? Encuentro de Radios Locas, 9, 10 y 11 de octubre en Montevideo. La Colifata, Los Inestables, Radio Abierta, Descosidos, Podemos Volar. ¡Eso! No se mueva de su casa ni de su dial, tenemos el Encuentro de Radios Locas en Uruguay. Visto de cerca, nadie es normal. Visto de cerca, nadie es normal. Timbó es más que el árbol que todos conocemos. Es un portal que le brinda a la comunidad científica y académica en Uruguay acceso a la última bibliografía y literatura en todas las áreas de investigación. Pero hoy queremos ir mucho más lejos. Y por eso Timbó presenta un nuevo portal que nos convierte en el primer país del mundo en brindar a toda su población acceso a los mismos materiales que leen los más importantes centros de estudio e investigación del mundo. Conocé vos también lo que Timbó puede ofrecerte. Los que esperamos que nuestra gente regrese a casa sana y salva, defendemos una ley que ayuda a que nadie muera trabajando. En el año de su aplicación se registraron un 9% menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este. Porque para él, la vida parece valer nada o muy poco. Los trabajadores y el pueblo no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca PIT CNT. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. My fear is that my sons will never understand me. How? Daye? We've won again! This is good. But what is best in life? The open steppe. Fleet horse. Falcons at your wrist. And the wind in your hair. Wrong! Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of the women. That is good. That is good. Bueno, siendo casi 9:20, vamos a arrancar el segundo bloque de Universo Alternativo, que pensarán que estamos currando con algo que ya hemos hecho, porque han escuchado una frase épica, por decirlo de cierto modo, que hemos utilizado hasta de cortina en un año. Y hemos hablado de esto, pero bueno. Completamente. Vamos a expandir el bloque. Claro, ¿qué pasa en realidad? Nosotros siempre que hablamos de Conan hemos hablado de elementos puntuales cortados. O hablamos de la película de Conan, o hablamos, por ejemplo, en un momento que hablamos de Robert Howard, que es el autor, creador de Conan, que también cuando lo hemos mencionado... Antes que nada, no es que Alejandro haya polimorfeado su voz a un hombre, tipo... ¿Ah, no? Juan está presente en cabina ahora. Bueno, hola. pero es verdad, hemos hablado tanto de la vida, vamos a decir, de Robert Howard, como hemos hablado de la película interpretada por Jason Momoa, como creo que le hemos dedicado capaz que algún bloque a las películas interpretadas por Schwarzenegger. Claro. Y bueno, Y bueno, era capaz que era momento de hablar de Conan por el hecho de que está bueno siempre hacer una reseña un poco de personajes o siempre autores. Está bueno hablar de Conan. O autores un poco más icónicos. Está bueno también por el tema de que, por ejemplo, ahora quedó en stand-by, pero hasta el año pasado estaban los rumores de una nueva película de Conan, protagonizada por Schwarzenegger. Es que se vio el póster. Bueno, es que eso es una noticia muy interesante porque el tema es que se hizo un lanzamiento en la Comic-Con del año pasado. Sí, o en, no sé si fue en Cannes del año pasado. No, Comic-Con. Comic-Con se hizo el lanzamiento del coso y después, aparte, después se hizo el lanzamiento del póster. Ahí va, que el póster se vio que, bueno, se ve a Schwarzenegger canoso, o sea. Sí. Vamos a ver un Conan veterano. Que, pero bueno. Importante entonces es mencionar de que vamos a estar hablando de Conan. Conan, vamos a decir que fue creado por Howard, pero después hay varios autores que lo han agarrado y han hecho, lo han hecho protagonista de sus historias. Sí, sí, han tomado el personaje. Es como todo, todo autor después tiene un montón de... el personaje va polimorfiándose, determinando el autor que lo agarra en el momento. Por y aparte, en realidad, vamos a decir, sinceramente, es un personaje completamente transmedia. Es un personaje que ha aparecido en los cómics, ha aparecido en el cine, ha aparecido en videojuegos, ha aparecido en series, ha aparecido... en varios lados, o sea, es como el epítome del bárbaro. Y hay una cuestión. Es el bárbaro. Es el bárbaro por excelencia. Es el bárbaro. Pero hay una cosa muy interesante: que es que a través de cómo ha cambiado la idea del bárbaro en sí, uh-huh. Una cosa bastante interesante es que se ha deformado el personaje en sí mismo. Porque en realidad, Howard, cuando crea por primera vez a Conan, uh-huh. es un tipo que es analfabeto porque se cría en las montañas, pero no es para nada tonto. En realidad es un tipo bastante inteligente. Es un tipo que si realmente hubiera tenido una formación, hubiera sido una persona completamente brillante. Que en realidad esa inteligencia la convierte en una inteligencia como muy práctica y muy salvaje, astucia, por decirlo de alguna forma. Claro, pero en ningún momento es un bárbaro tonto. Y eso es capaz bastante destacable en sí para mencionar. Claro, no es un... un bárbaro que puede conjugar dos palabras a la vez, por decirlo de otro modo, no. Claro, y una cosa muy interesante de todo el mundo de Howard, que capaz que es muy, muy concreto en sí mismo, ajá. es que el mundo entero que crea Howard, que es las tierras todos los reinos en realidad, y el periodo, ¿no? Es muy interesante en sí mismo porque es muy rico. Digo, es muy... ¿Cómo explicarlo de alguna forma? O sea, es un escritor que supo también explorar la geografía del mundo donde está creado su personaje. Y no lo dejó en la simple de que Conan es un bárbaro y listo. Exacto. No, viene de una tierra, de un linaje, por decirlo en cierto modo, de tipos duros, y hay un montón de etnias diferentes, que eso también es algo muy interesante que tiene el mundo de Conan. Etnias diferentes que cada uno, vamos a decir, como que tiene sus cualidades distintivas, y reinos, y magos, etcétera, etcétera. Es que para que lo entiendan un poco, en su momento, cuando nace en realidad cuando nace el concepto de Conan, nace en las revistas pulp, uh-huh. que es un género que en realidad eran policiales, pero empiezan a evolucionar un poco de ciencia ficción y fantasía, y tenemos policiales en el espacio, cuentos de fantasía, pasados inhóspitos que nunca existieron, y ahí en realidad empezamos con lo sí, que... Sí, nace con el auge de todo el tema de las novelas de ciencia ficción. Y una cosa bastante interesante y bastante rica en realidad de Howard, ¿tá? Que no es la universidad de Harry Potter, vamos a aclarar un poco, ¿no? Sí, sí, porque capaz que suena. Es que, en cierto sentido, es casi lo que le da identidad a un subgénero que era el spy brujería, que es el concepto del Sword and Sorcery, un subgénero de la fantasía épica. Pero es un subgénero de fantasía épica muy, muy antiguo. Estamos hablando de que, por ejemplo, del subgénero ese de fantasía épica, que nace hasta de, en realidad, es como una evolución de la novela caballeresca. Sí, sí, puede tomar, podemos verlo de ese lado, sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en estos momentos, para situar un poco a la gente, estamos hablando de el nacimiento de Conan el Bárbaro. Creo que la primera publicación es en 1932. Pero en realidad Conan el Bárbaro salió publicado, que Conan el Bárbaro en realidad es una deformación que hace Howard de otro de sus cuentos, de otro personaje de él, que es Krull. Uh-huh. ¿No? O sea, vamos a decir la verdad, es que Howard tiene varios personajes bastante conocidos y bastante interesantes. Y tiene bastantes vinculaciones en realidad con un montón de elementos que son muy muy ricos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener a más de un personaje en este mundo de Conan el Bárbaro. Vamos a tener a otro personaje, por ejemplo, también que es Red Sonja, que van a ver que en los cómics también aparece. Solomon Kane, que es un personaje que ya ha aparecido en el cine también. Una película, no estoy muy fanatizado como quedó la película, pero es un personaje interesante en sí. Solomon Kane, sí, Solomon Kane es un personaje también ha tenido un mundo dentro del cómic bastante curtido, por decirlo así. Y bueno, y Cool de Atlantis, que la película existe, o sea, se llama. Cool. O sea, Cool en realidad es el proto Conan, ¿no? Es el primer bárbaro que escribe. Que escribe Howard, pero como hace una historia bastante concretita, él no quiere hacer como nuevas aventuras de Cool. Entonces, él lo que hace es agarra el modelo de Cool y hace otro personaje que es Conan, y de él sí va a evolucionar y va a hacer un montón de historias en sí. Pero de Cool, de Atlantis, que es muy interesante porque aparte ya lo sitúan en un momento, sale una película en donde el protagonista, ¿cómo es que se llama Cool el Conquistador? Es Kevin Sorbo. Sí, Kevin Sorbo. Para la gente que no recuerda quién es Kevin Sorbo. Fue Hércules en las series de los 90, por decirlo. Sí. No sé si lo de Hércules de él arranca con una película, en realidad después pasó a ser serie. Pero hasta bueno, está Gina, la princesa guerrera, llega a aparecer en la serie mismo, o sea. Y, o sea, es un actor que, bueno, que en cierto sentido es conocido y vinculado con el mundo. Bueno, interesante entonces hablar de que Howard crea a Conan, crea a un bárbaro en el momento en donde en realidad el género existía, pero no tenía el auge que tiene ahora. Conan en su momento no fue furor, o sea, estaba muy bien visto, y aparte las historias de Conan son muy inteligentes, están muy bien pensadas, son muy divertidas de ver, y eso lo vincula con otros escritores de otros géneros completamente diferentes, que le dicen, nos gusta mucho lo que vos escribís, aunque no tenga éxito y no sea lo que se está vendiendo. Sí, bueno, pasan un montón de situaciones. Y una cosa muy interesante es que hay un intercambio de cartas con otro escritor de la época, que también era un escritor que hoy por hoy sería un escritor de culto, pero que en su momento murió en la pobreza, que se hicieron amigos al punto de vincular elementos uno del otro. Porque, ¿qué pasa? Howard crea. El mundo de Howard en realidad es el planeta Tierra. Lo único que él. Lo que inventa es un periodo de tiempo que sería la ¿cómo es la era de Iboria? Ahí va, sí, la. The Iborian Age. The Iborian Age, o sea, es un periodo histórico que viene después del hundimiento de la Atlantis. Con la gran civilización que llega a costas y cómo se en realidad se fusiona con los diferentes reinos y cómo se van formando los reinos, ¿tá? Y esos reinos obviamente desaparecen. El otro autor que se vincula con Howard y que toma elementos de la era de Iboria y después a su vez Howard toma elementos de él, es Lovecraft. Lovecraft que llega a tomar elementos de, por ejemplo, de que en la época Iboria y Atlantis y de repente esos elementos y caída de diferentes continentes, tomando ese periodo histórico creado por Howard, y Howard toma algunas de las criaturas espaciales y cósmicas y raras que son adoradas por dioses en esos cultos de brujería y fanatismo y todo, que es bastante interesante. Los antiguos que hace Lovecraft. Exacto, es que por ejemplo los antiguos Tulu llega a aparecer ahora no me entra la duda si es Tulu o si es Dagón, pero logra aparecer en una de las historias más importantes escritas por Howard. Pero es muy interesante esa vinculación entre autores, que aparte hoy por hoy de repente no la vemos tanto, sí, pero que en aquel momento existía. Sí, no creo que también podemos tenerlo como un escritor, vamos a decir, no quiero decir la palabra desgracia, pero también como que sabía la situación capaz en la que Howard se sentía. Howard terminó mucho peor que Lovecraft. Howard termina suicidándose. Pero lo interesante también es que decir de que qué pasa. Nosotros hay un descubrimiento y un redescubrimiento con Conan. Y como yo decía, del bárbaro muy brillante y muy inteligente al bárbaro tonto y muy barbárico, va cuando se hace la transmedia, porque normalmente se hace una transmedia bastante mala de Conan. ¿Qué pasa? Cuando vamos con Conan al cómic, toda la vinculación con Lovecraft se pierde. En parte por un tema de derechos de autor, claro, sí. En parte por diferentes elementos, y aparte Conan en realidad no solamente pasa por una editorial, sino que pasa por dos. O sea, los cómics de Conan... Marvel tuvo, creo, sus derechos durante mucho tiempo. Comienzan primero en Marvel y después pasan para Dark Horse. Y después Dark Horse hace más o menos unos... creo que son 2 o 3 años... sacó una reedición y unos cómics nuevos de Conan, porque todavía tiene los derechos como para poder hacerlo. A su vez, con esto en realidad tenemos películas, ¿no? En donde en realidad es casi como que el redescubrimiento, pues es la época de los 80 en realidad. Sí, en el auge también de Schwarzenegger. Es que renacen las películas con Schwarzenegger. Un Schwarzenegger que había sido físico-culturista. Fue Mr. Mundo. Un Schwarzenegger que en realidad ya era más conocido y ya era un protagónico, ya no era solamente el tipo que no podía tener guión, era no podía tener diálogos. Era la acción de la época. Y aparte era un personaje que cerraba con él, porque en realidad Conan es un personaje de pocas palabras y mucha acción. Y un actor que tiene problemas de dicción tan grandes y que realmente no puede dar parlamentos muy largos porque realmente no se le entiende. Sobre todo en aquella época, ahora habla un inglés mucho más fluido, sí, que en aquel entonces. Igual, ojo, tampoco es que se mande un parlamento extenso hoy en día, pero es verdad, no. Schwarzenegger maneja bien el inglés hoy, ahora. Pero bueno, tenemos entonces una película que es Conan el Bárbaro, que es del 82, y después tenemos a Conan el Destructor, que es la secuela en realidad, una película también muy buena, que es del 84, 2 años después, y una película menos conocida, en donde aparece también Schwarzenegger, que es Red Sonja, que es el otro personaje creado en realidad por Howard. Es como un spin-off dentro del mundo de Conan. Exacto, en donde justamente logran hacer que Schwarzenegger aparezca. Ahí también nace otro concepto interesante, que después se va a ver mucho en las revistas pulp, en las revistas de ciencia ficción, y hasta, bueno, hasta hoy en día, capaz en mucho de referente a los juegos de rol y mesa, el bikini de Costa de Maya, por decirlo así. Sí, claro, porque eso en realidad se ve mucho en realidad en lo que eran las tapas de las novelitas pulp que salían. Sí. Por ejemplo, acuérdense que la gran casa en donde salían publicadas todas estas novelas, o sea, las novelas de Howard, las de Brian Lumley, hasta las de Lovecraft, era Weird Tales, que era una gran firma en donde salían todos estos nombres y era muy muy interesante y estaba muy muy bueno. Y en Weird Tales en realidad salían ¿cómo es? Diferentes subgéneros. Uh-huh. Y en realidad Conan era un, digamos que dentro de todo era un favorito, pero claro, acuérdense que Weird Tales son revistas de bajo tiraje, para un público medio bizarro, no era algo muy popular. O sea, Conan en realidad, las novelas en realidad se reeditan casi que póstumo a Howard, a la muerte de Howard, ¿no? Uh-huh. Y bastante interesante en realidad de mencionar, es que Conan... pasó, como decíamos, de cómics a las películas y pasó por una serie animada también en el 92. Sí, Las Aventuras de Conan. Muy, muy tonta. Muy, muy simple en realidad. Sí, donde tenemos un mundo con hombres reptiloides, un metal mágico que los devuelve a su verdadera forma. Digamos como que pasa la etapa fantasiosa y boba de D&D al mundo de Conan. Exacto. Se implanta porque hay una party, un grupo de aventureros que lo siguen, que son de esas diferentes etnias dentro del mundo de Howard, pero con ítems. Exacto. Y después, en realidad también, mencionar una cosa, por ejemplo, que es cuando se pasa al videojuego. ¿Qué pasa? Microsoft quiere competir en realidad con el World of Warcraft y quiere lograr hacer un juego multiplayer online, un masivo, ¿no? Sí, es un morph. Y compra los derechos de una gran aventura, una gran historia que le permite hacer un continente, un mundo entero, y compran los derechos y hacen la era de Conan. Age of Conan, en realidad, ¿no? Sí. Es un juego que en realidad quiso ser la competencia de lo que es el WoW. Aparte, para la gente que capaz es más, dudó haberlo visto, aparece en uno de los capítulos de The Big Bang Theory. Sí, creo que es en el que Penny está fanatizada. Exacto. Sí. Este es un juego que, bueno, como decíamos, Age of Conan es un juego online muy bueno, tiene muy buenos gráficos. En realidad era una competencia muy interesante, pero claro, el tema es que ya Blizzard tenía un fanatismo mucho más grande, actualiza más los servidores, hace adaptaciones mucho más grandes. Como que Microsoft y quedó bastante helado el Age of Conan. Es un juego que hoy por hoy en realidad no es tan conocido, aunque creo que sigue funcionando. Es un juego que salió en el 2008, o sea que digamos que es relativamente nuevo, ¿tá? Este, y claro, es un juego que está orientado bastante más adulto, o sea, este, mucho más sangre, mutilación y todo, como para darle un poquito de... Sí, pasó ahora, por lo que estoy leyendo, pasó a ser a formato gratuito. Antes era pago solamente, y ahora definitivamente es gratuito. Pero bueno, siguiendo un poco a hablar de lo que es el Conan y el cine, en un momento más o menos cerca de el 2007, 2008... ¿No? Perdón. Empezó a trabajarse la idea de que Schwarzenegger volviera al cine a interpretar a Conan. Sí, ¿pero qué pasa? De vuelta a Conan al mundo del cine. Esta idea ya había aparecido en 1990 para hacer Conan el Rey. Pero Schwarzenegger declinó la idea. Dijo que no, que él no quería participar. Y porque estaba con la campaña como gobernador de California. Sí, ahí arranca, vamos a decir, la carrera política de Schwarzenegger. Entonces queda estancada el proyecto de hacer la película de Conan. Y en el 2007 se empieza a hablar de vuelta de hacer la película. Schwarzenegger en realidad todavía es una figura política, la rechaza, entonces dicen van a hacer un reboot. Sí, se toma el concepto actual de hoy en día en el cine, el reboot. Y bueno, y justamente agarramos a Jason Momoa. Caldrón, Juego de Tronos. Actor muy joven, que aparte en realidad da muy bien con la descripción de Conan. Es un tipo fornido, grande. No, pero ¿qué pasa? Los cimerios... ¿qué? También es Target Atlantis, es verdad. Perdón, tuvo su papel en Stargate Atlantis. Es que creo que digo que es donde se hizo famoso. Sí, ahí sale el personaje, cierto. Yo pasa que Atlantis no la vi. Bueno, Jason Momoa en realidad cumple con todas las características físicas de Conan, que Schwarzenegger en realidad no las cumplía, porque en realidad supuestamente los cimerios descienden de los Atlantes, uh-huh, y son morochos. Sí, son de tez morena. Tez un poco morena, ahí va. Pelo bien negro, ojos claros que pueden ser verdes o azules. Diferencia de autor. Y No. Dentro de la raza, no que Conan sea. Conan tiene ojos azules. Listo. No hay vuelta. Y extremadamente grandes y musculosos y fornidos porque Chrome los bendijo con la fuerza. Ahí va. ¿No? Bueno, como les decía, el concepto en realidad es que, por ejemplo, Schwarzenegger desde el comienzo de las películas dijo que él nunca se iba a teñir el pelo de morocho. Entonces eso ya generó un distanciamiento, pero claro, como era el héroe de acción... Pero peluca, ya está. ¿Está? Claro, lo que querían era... No, lo dejaron rubio, dijeron que no era un rasgo muy importante y que a la gente no le interesaba si iba a ser morocho o rubio. Que en realidad, mejor que fuera con su pelo natural para que la gente lo identificara mejor. Que lo que sí que tenía que tener el pelo largo. El pelo largo es la aposta de Schwarzenegger. Y el pelo largo que vamos a ver en la película es el pelo de Schwarzenegger. No es ninguna peluca ni aplique, es el pelo de Schwarzenegger. ¡Mi pelo! ¿Está? Sí, ahora van a pedirle por él. No, bueno, el concepto es que ahora, por ejemplo, bueno, cuando se hizo el reboot con Jason Momoa, el guión en realidad no es un guión que en realidad haya gustado mucho, pero el comienzo en realidad del guión en sí mismo era muy similar a lo que era el origen que había planteado Howard, lo cual lo hacía bastante interesante en realidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Como decía Nico hoy, el póster en realidad, que fue la sorpresa, fue en el Festival de Cannes. Y la noticia que le iban a hacer fue en la Comic Con del año pasado. Estamos hablando de que la película en realidad se preveía estrenar para diciembre del 2015, pero en estos momentos ni siquiera está en rodaje. O sea que es una cosa que quedó bastante en el tintero. Sí, ojo. Igual Schwarzenegger actualmente creo que está terminando de rodar Terminator Genesis. O sea que capaz que después que termine Genesis se pone ya de lleno con Conan Rey. Pero bueno, la cuestión es que en realidad una cosa muy interesante, bueno, decimos, hubo un reboot con Jason Momoa, la película no fue un éxito, y ahora en realidad estuvo ese gran lanzamiento de la película de Conan que va a salir en diciembre de 2015 en su póster revelado en el Festival de Cannes, donde vamos a ver a un Schwarzenegger canoso interpretando a Conan el Rey. Para quien no lo sepa, Conan el Rey es uno de los cuentos cortos de Conan más famosos que hay, que es muy bueno en realidad, te diría que es de los mejorcitos de Conan. Para la gente que tenga ganas de agarrar y leer algo. Y bueno, prometían una gran película. Pero ¿qué pasa? El proyecto está organizado por John McTiernan, quien empezó a hablar un poco de la película y empezó a pifiarle con el guión y con el concepto. Y ya los fanáticos pusieron el grito en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando ahora de que, bueno, el futuro de Conan es bastante incierto. No hay sagas que estén saliendo nuevas ni vinculadas con el mundo de Conan. El juego en realidad no ha tenido un éxito muy grande. En realidad, digo, lo que pasa con estos juegos una vez que pasan a ser servidores gratuitos es que a la larga después terminan desapareciendo. Uh-huh. Y bueno, por lo que es el mundo de Conan en estos momentos, de ser de alguna forma, está en un stand-by bastante quieto. Pero, ¿qué pasa? Este personaje, en realidad, muy rico, como decíamos, ha tenido sus altibajos, ha aparecido y ha desaparecido varias veces. Y, como les decíamos, desde el 34 o 32, dependiendo cómo sea la fecha del comienzo, cuando, por ejemplo, reaparece en el cómic, que era el siguiente paso que nosotros habíamos mencionado, estamos hablando de la época del 70. O sea que, para que tenga una idea, pasaron casi 40 años, en realidad, desde el origen del libro al origen del cómic. Sí, ya terminamos de leer ahora el cómic y ya estamos en la época de plata. Claro, en el cómic fue un éxito y enseguida se catapultó al cine porque aparte teníamos una figura que lo representaba bastante bien. Y a su vez, después del cine, acuérdense que estamos hablando de las películas del 80, recién la serie televisiva fue en el 95, o sea, estamos hablando de 15 años después. Entonces, hay esos altibajos bastante interesantes. Y bueno, y en estos momentos estamos en un bajo porque, bueno, tenemos una película de Momoa que fue bastante mala, que en realidad ya cuando la estaban produciendo ellos ya pensaban en hacer la franquicia y sacar una segunda película, y la verdad fue muy mal recibida porque realmente como que no le supieron sacar ese jugo al mundo fantástico de magia que tiene. La dirección de la película me parece que no está bien lograda tampoco. Mm. Hay un montón de saltos temporales y locaciones así de golpe que es un como si Conan se teleporteara, pero bueno, son cosas aparte, ¿no? Pero bueno, y bueno, y entonces ahora, ¿qué pasa? Llegamos al 2014 con una película prometida para el 2015, que de la cual no se sabe nada, que ha quedado la promesa. Yo creo que ya dentro de poco se va a saber, no sé si para final de año, pero seguramente a comienzo del año algo se va a publicar. Hoy en día con las redes sociales se sabe muchísimo más rápido, o sea, cuanto menos lo esperes vas a ver algo de Conan. Tan simple como es. Y sí, bueno. Y en realidad era solamente para hablar un poquito de lo que era el universo de Conan y hablar un poquito del personaje. Sí, sí. Digo, no voy a extenderme mucho, es más, digo, voy a ir cerrando el bloque por acá, que en realidad. Digo, me parece bien. Ya que me están haciendo señas de que no, les parece bien. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Que podemos irnos a una pausa tranquilamente después de este bloque. Por voluntad de Chrome, más que nada. Sí, The Chrome Wheels. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, ya volvemos para el último loco de Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Todos construimos todo el tiempo. La palabra no es solo nuestra. Aquí por Pliga. Soy Dalí, Jan Dalí. Semper Dalí. Je suis el único. Uniradio. Mi hermano José se murió antes que yo naciera. Y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo, que es que me puso el mismo nombre del hermano muerto. Y entonces cuando yo iba por la calle, pues decían que el otro que se murió de tal pasaba por el otro lado porque hacía más sol que se tape, y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces mi angustia era de que yo no era yo, yo era el otro hermano, y para eso he tenido que matarle a fuerza de excentricidades. Universidad de la República. Salvador Dalí. 89.1 FM. 14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels para investigar la otra vida fuera de la zona de confort. Para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves. Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando. Viajar te enriquece culturalmente, te da lo que los libros no te lo dan. Si tú no pruebas, no aprendes. The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila De Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay. Entraste a la universidad. Entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. La plataforma educativa de la UDELAR. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, estamos de vuelta con otro programa de Universo Alternativo. Con otro programa, no, con otro bloque. Y vamos a arrancar la columna de turno 42, aquí de la mano de que está Nacho de Culoneco Anime Store con nosotros. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Nico, buenas noches. Tengo a Conan el Rey al lado mío, petizo y... pero bueno, hubo un silencio espectral, no sé por qué, pero bueno. No, hay silencio espectral, más un ángel nada más. Bueno, Nacho. No sé qué vamos a hablar hoy, así que ilustrame. Bueno, este mes, como todos saben, se nos viene Halloween encima, sí. Así que vamos a estar hablando de juegos de horror. Ah, interesante. ¿Puedo hacer una acotación nada más chiquita? Sí. Nacho hoy trajo platea. Vamos a decir sí, la verdad. Están haciendo gestos de afuera. Doctora, la tenía acá. Hay stalkers. Es ambientación. No, ahora no, cuando sí. Salgamos nos esperan con el hacha afuera. Bueno, está, sí, ya nos hemos peleado con picas sí, y con antorchas. Sí, sí. No sería la primera vez. No es la primera vez que nos pasa. Pero bueno, juegos de horror. Exactamente. Bueno, en realidad es una selección de juegos de horror, ¿no? Porque hay. Sí, hay muchos. Hay demasiados. De hecho, en realidad me sorprendí el otro día buscando a ver cuántos más o menos había y unos cuantos. Uh-huh. No sabría decirte el número en realidad porque mucho me apareció como, o sea, son expansiones de juegos sí, que están dentro de la categoría y ya filtrarlos era demasiado complicado, pero aparte también hay muchos juegos similares, porque digo, juegos zombies, Pa, sí, no, sí, sí. De hecho, en realidad la idea es en el próximo, programa hablar de juegos de zombies. O sea, seguir en la temática de juegos de horror, pero centrarnos en juegos de zombies. Hay que sacarle todo el jugo posible. Hay que sacarle el jugo posible. Bueno, el primer juego del que voy a hablar hoy es el Betrayal at House of the Hill, ¿no? Un juego de la gente de Avalon Hill, o Wizard, en realidad, que la compró Wizard. Avalon Hill es una empresa muy, muy vieja de juegos de mesa, pero está, actualmente pertenece a Wizard. Ajá. El Betrayal, de hecho, Red Betrayal es un juego viejo ya, es, si no me equivoco, es del 2003, 2004. ¿No? Pero últimamente se ha hecho bastante famoso, porque bueno, y justo hace un tiempito hicieron un video la gente de Tabletop, de sí, WeWeeTon. El canal de WeWeeton. Exactamente. Que bueno, un saludo para WeWeeton. Mostrado en el juego, ¿eh? Un saludo para WeWeeton. Un saludo que seguro nos está escuchando. Sí. de robar la plata. Hicieron un video con el juego, bueno, está. Ya era un juego muy, muy conocido y estaba con el video de WeWeeton. Ahora, como que la gente se acordó de que existía, bueno, mucha gente lo descubrió, ¿no? Uh-huh. El juego nos presenta una mansión, ¿no? Una mansión donde, bueno, suceden cosas extrañas. ¿No? Cosas sobrenaturales. Sí, puede pasar sobrenaturales también. O sea, desde todo un poco, tiene un rejunte de todo un poco, claro, ¿no? Es de como un misterio en general. Sí, empieza arrancando como un misterio en sí. El juego lo que nos presenta es, bueno, la entrada a una mansión. Y el tablero, en realidad no tenemos un tablero fijo, ¿no? Todas las piezas que conforman el tablero son piezas de forma cuadrada, que son diferentes habitaciones. Cuando los jugadores empiezan a avanzar por la casa, van descubriendo, ¿tá? O sea, se van sacando de un stack de piezas de tablero, se van sacando las nuevas habitaciones. Esto nos genera, también nos demuestra que esta mansión es un poco caótica, ¿tá? A veces nos pasa que la cocina está en el sótano. Chan. Sí, nos ha pasado de repente que justo donde vendría a estar la puerta de la casa hay otra habitación, pero está, es... es lo que, bueno, va pasando a medida que se va jugando. La idea del juego en sí es, bueno, se va avanzando en las habitaciones. Fotitos de la... Ahí están las fotos para los que quieran ver el arte. La verdad que estaba muy, muy lindo. El juego viene con miniaturas. Las miniaturas ya vienen pintadas. Sí, obviamente son miniaturas pintadas a modo industrial, o sea que no se le puede exigir demasiado. No. El que quiera pintarlas... O sea, la calidad de las miniaturas está linda. Obviamente el pintado no es tan bueno. ¿Ah? Pero bueno, como les decía, la idea del tablero es, se va armando a medida que los jugadores van avanzando y descubriendo las habitaciones. ¿Ah? El problema es que la mayoría de las habitaciones de esta mansión tienen sucesos muy extraños. ¿Okay? Las habitaciones tienen marcadas tres tipos de iconos por lo general. ¿Ah? Un icono es el de eventos, que es lo que nos van pasando cosas feas. Nos puede aparecer un fantasma, nos puede perseguir un monstruo, ¿no? Las diferentes casos. Diferentes situaciones, sí, obviamente, clásicas de terror, ¿no? Pero lo importante son los omen. Los presagios. Exactamente. Estos presagios u omens, ¿no? Van a ir apareciendo a medida que vamos avanzando en la mansión. ¿Tá? Cuando nos aparece uno de estos omens, nos va a brindar un ítem muy importante en el juego, ¿tá? Un ítem que nos va a dar mucha ventaja que en el juego. Como que se va armando la historia y como que tiene un simbolismo en la historia. Claro, eso es a lo que voy. ¿Qué pasa cuando aparece un omen? Cuando aparece un omen, ¿tá? Aparte, bueno, que nos quedamos este ítem especial, el jugador cuyo turno actual acaba de sacar el Omen, este presagio, tienen que hacer una tirada de dados. Estos dados que se usan para el juego son unos dados especiales, son dados de 6 caras, ¿tá? Pero sus números son 0, 1 o 2. Ajá. Se tiran 6 dados y tienen que sacar un número mayor a la cantidad de Omens que hay en mesa. Ahí arranca el shade. ¿Por qué es esto? O sea, obviamente, a medida que va avanzando el juego, la situación se pone más tensa. En el momento en que el jugador que acaba de tirar los dados no supera los omens, la cantidad de omens en mesa, se descubre un traidor en la mesa. Ah, la pelotita. ¿Ah? Entonces podemos decir que este juego está dividido en dos fases. La primera fase es la de exploración, ¿ah? Sí. Conseguir ítems, ir circulando hasta casa, viendo qué misterio hay. Pero luego hay un quiebre a la mitad del juego y se descubre un traidor. Traidor es la palabra genérica en el caso del juego, ¿ah? Puede pasar que el personaje, el jugador, se convierta en un monstruo horrible, que sea poseído, que realmente sea un traidor. ¿Ah? Porque sí. Porque sí. Porque en realidad era alguien que estaba infiltrado en el grupo. Sí, sí. Y de repente se dan cuenta que es malo. Ahora vengo a cagarles la vida. Pero más común, más interesante, sí que sea una persona poseída o una criatura. Claro, ¿qué pasa? Y lo bueno que tiene el juego es que, según la última habitación que apareció y el Omen que apareció en esa habitación, ¿ah? Tenemos una tablita. Uh-huh. Esa tablita nos va a indicar una página del manual, ¿ah? En el que nos dice qué es lo que pasa. Esto que genera, nos genera un montón de finales alternativos y un montón de historias alternativas. Sí, sí, ¿ah? Son alrededor de 50 finales diferentes. Opa. ¿Ah? Lo que nos da un nivel de juego bastante interesante. Exactamente. Y lo otro interesante es que no siempre el traidor es el que acaba de fallar la tirada. A veces puede ser otro jugador. ¿Y ahí qué pasa? ¿No puede haber más de un traidor en la mesa? Cuando aparece el traidor, no. Yo, por ejemplo, yo fallé la tirada, uh-huh. ¿No? Aparece el traidor y me va a decir el manual cuando te dice en qué historia es la que estamos jugando. Me va a decir quién es el traidor. Puede ser el jugador que está a mi derecha. Puede ser el jugador, por ejemplo. Cada jugador tiene un personaje. Y cada personaje, digamos, no tiene mucha historia del personaje, pero tiene un par de datos. Por ejemplo, la edad, la fecha de nacimiento. ¿Ah? Y me puede decir, por ejemplo, que es el más viejo. ¿Ah? Que tenga el canoso. Cada personaje también tiene stats. Que tenés dos stats físicos y dos stats mentales. ¿Ah? Los cuales se pueden ir variando a medida que se va jugando. Sí, también hay porque te puedes volver muy loco. Ahí o va. Te puedes ir comiendo heridas. También hay cordura, muy parecido al sistema de No, pero está. Es una especie de cordura. Lo que nos puede. Bueno, puede pasar, por ejemplo, que diga, bueno, el jugador que tiene menos sanity, ¿ah? Es el que se convierte en el traidor. O sea, ¿quién es el traidor? Es aleatorio. Es aleatorio a la situación actual del juego y a la historia que nos toca. Uh-huh. ¿Ah? Una vez que se resuelve quién es el traidor tiene sus instrucciones para ganar, qué es lo que tienen que hacer para ganar, y el resto de los jugadores sigue sus instrucciones de qué es lo que tienen que hacer para ganar, para vencer a ese traidor. Condiciones de victoria. ¿Tá? O sea que el juego se acaba de convertir, o sea, acaba de dar una vuelta a tuerca, ¿tá? Donde la situación cambia. Ya no es explorar la casa, ir cruzando, sino es salir vivos. Sí, sí, survival y lograr. Y como decía, nos puede pasar que el traidor en realidad se convirtió, por ejemplo, la otra vez nos pasó que se convirtió en una especie de Uroboros gigante que empezaba a encerrar. La idea era que tenía que empezar a expandirse por la casa. Ah, o sea, como si la fuera a rodear, apretarla y hacerla derrumbar. Digamos, esa era la misión de la serpiente. Algo que pasa todo la día. Misión nuestra era matar la serpiente, obviamente, lo cual era muy difícil. No era imposible, ¿sabes? Pero era bastante difícil. Cabemos un túnel hacia abajo. Otra partida, por ejemplo, lo que nos pasó es que el traidor, que en este caso sí era un traidor, era un alien que había teletransportado la casa a su planeta natal. Y bueno, nosotros teníamos que volver la casa porque nos íbamos a morir, ¿sabes? Y todos los turnos que iban pasando, o sea, todas las rondas que se iban terminando, no sufríamos daño. Chao. O sea, y así como eso, hay muchas. Sí, es un the fuck. O sea, vos estás así de golpe y what the fuck, te sale así de la nada. Sí, porque aparte, digamos, cuando entras en las habitaciones, bueno, como decía, hay cartas que son eventos y está, los eventos tienen todo el color de una historia de terror, porque aparte no es un evento que te dice, bueno, encontraste un muerto. No, viene con un texto explicativo, o sea, bien narrado de qué es lo que sucede. Uh-huh. Pero no, o sea, el juego, bueno, tiene mucha rejugabilidad. ¿De cuánto la duración el horario de duración de partida? No es un juego largo. O sea, es un juego que más o menos durará una hora. Ah, está bueno. No es un juego que te aburra. No, pero bueno, al ser una hora y al estar en esas situaciones medias tensas, capaz que eso también genera que esté más bueno. O sea, Sí, en realidad es un juego que a medida que vas jugando, digamos, vas sintiendo la presión del juego. Porque, o sea, ¿sabes que tarde o temprano el traidor va a aparecer? Porque es parte del juego. La cuestión es en qué momento ¿Está? ¿Y quién es el traidor? Porque claro, también, por ejemplo, nos, como nos ha pasado en el caso de la partida del Uroboros, el jugador que tenía los ítems más importantes es el que se convirtió en traidor. No, o sea, el que llevaba todo el equipo, el que llevaba el hacha, la armadura y todas las cosas que fuimos juntando por la casa, es el que se convirtió en el traidor. ¿Está? Sí, chicos, vengan que yo puedo usar todo, vengan, vengan. Ah, okay. Exactamente, o sea que no solamente teníamos que pelear contra una serpiente gigante, sino que aparte un tipo tenía todas las armas. Sí, un tipo forrado de ítems. Claro, sí, es el tipo loco que te persigue. Exactamente. Y sí, es que era el que tenía el hacha, o sea. Sí, es el tipo loco que te persigue. Where is Johnny? Sí, sí. Here is Johnny. Pero está, sí, es un juego que a medida que vas avanzando se va sintiendo la presión que ejerce el juego sobre los jugadores, ¿no? Uh-huh. Pero está, la verdad que es un juego muy, muy lindo. Muy buena la calidad del juego en sí. Es la segunda edición que tiene. O sea que, digamos, afuera es un juego que se ha consumido bastante. La edición, ahí va. No, la tiene... edición está muy buena la edición. Ah, me copó. Sí, sí, sí. Lo que sí. Vi de fotos, ¿no? Digo, sí, bueno. lo que a mí me parece un poco que desaprovecharon en sí es el no usar los dos lados de las piezas del tablero. Ah. Como para darle un poco más variedad. Pero en realidad tiene un sentido. ¿Qué pasa? Cuando el juego se arma al principio, hay tres piezas ya en el juego. Que son la planta baja, ¿ah? el sótano, ¿ah? Y la planta alta. Entonces... El stack de piezas de tablero, lo que tiene del lado de atrás, te indica en cuál de los tres pisos se puede jugar esa ficha. Uh-huh. Es decir, si un jugador está avanzando por la planta baja, ¿ah? Se mueve un espacio donde no hay nada, se saca una pieza. Si esa pieza tiene marcado para que pertenece a la planta baja, se pone en la planta baja. Si no, se descarta y se sigue. Esto hace que, bueno, que por ejemplo no haya una terraza en el sótano. Claro. Pero bueno, como decía al principio. Hay una razón del sótano, pero hay una cocina. Claro, bueno. Y bueno, está. Bueno, puede haber una cocina en el sótano, qué sé yo. Sí, sí. La gente. Son mansiones. Sí, vos viste una mansión y sabés cómo es una mansión, no. No. malditos intelectuales. Sí. Pero está, es un juego. No, por más mansión que sea, una cocina en el sótano. Da creepy. Y bueno, es parte de la idea. Bueno, sí, es verdad. Pero está, un juego muy, muy recomendable. ¿Cuánto lo rankeas? ¿Del 1 al 10? Le vamos a poner un 8.50. Un 8.50, es muy bueno, es muy bueno. Un 8.50, bueno. Sí. Lo que sí no tiene este juego, que no sé si es bueno o malo, pero no tiene expansiones. Es decir, no es un juego que vos digas, bueno, está, me voy a aburrir en un rato y le tengo que comprar cosas. O sea, tengo que gastarle más plata a este juego. No, es un juego que lo compras y ya está. Básico y letal. Ya tiene bastante variedad y bastante rejugabilidad por sí mismo como para estar comprándole expansiones. Pero bueno, bueno, y tenemos segundos como para... Tenemos... Que vos trajiste aparte un juego más. Sí, había preparado otro juego más y que le lo dejamos. Pero ya son las 10 de la noche. Sí. Y tenemos que ir cortando. Bueno, entonces. El tiempo es tirano, lo podemos dejar para la próxima. Lo dejamos para otra vuelta, no hay problema. Quería, antes de irnos, quería hacer un comentario un poquito más al aire. Por favor, diga. Que. En realidad, para todos los que no se enteraron, este 10, del 10 al 12 de octubre, va a haber la VirtualCon. La VirtualCon es una convención, pero virtual. ¿No? Es decir, ya hablamos de la Gen Con, hablamos de la Comic Con, hablamos de muchas convenciones. Bueno, lo que tiene de importante es eso, es una convención virtual sobre juegos de rol. ¿No? Lo que plantea esta convención es jugar rol, pero desde tu computadora, desde tu casa. ¿No? Lo cual nos abre mucho el espectro de la cantidad de gente que pueda participar, puedes estar en cualquier parte del mundo y jugar, conocer gente nueva. ¿Tá? Obviamente, esto es mediante muchas herramientas online que hay hoy en día. Sí, gracias. En parte es gracias a, bueno, el avance de las tecnologías, el avance de las herramientas online. Y de hecho, una de las herramientas que se va a estar usando para jugar es el Roll20. Roll20 es un programita, en realidad, que corre sobre el navegador. Que ya estuvimos hablando hace unos programas atrás. En lo de los Zenis, creo que. Sí, que había ganado uno de los Zeni Awards. Es una herramienta muy muy útil para un máster que quiere jugar de forma online. Realmente te sirve si quieres jugar en mesa, pero de forma online la verdad que es muy muy útil. Y bueno, es una de las herramientas principales que se va a estar usando Y bueno, van a estar usando los Hangouts de Google para todo lo que es comunicaciones. Ahí va, sí. Hangouts es el Google Chat. Sí, así. Exactamente. Bueno, obviamente los periodos para anotarse como máster ya pasaron. Pero bueno, como, ¿por qué? Pero bueno, está. Porque uno cuando se entera de estas cosas ya pasó. Como me pasó a mí con la Tomorrowland. Pero tal vez. Y bueno, pero vamos a estar pendientes para la próxima y tratar de avisar con más tiempo. El año que viene te tenemos el móvil en la Tomorrowland, entonces. Estaría muy bueno. En la VirtualCon podría ser también. Bueno, eso es más fácil, ¿no? Eso es más fácil. Pusiste una Epic Quest y rebajaste a la quest de un. A una side quest. De cualquiera, quest. Seguro. Pasé una side quest. Yo tenía una flecha. Yo era un aventurero como vos hasta que me dieron con una flecha en la rodilla. O sea, es malo. Pero bueno. Pero bueno, está. Entonces, quiera... la VirtualCon, ya publicamos el banner en el muro del programa. Ahí perfecto. Está la página. El que quiera bichar y bueno. Google. Que nos cuente también cómo fue, ¿no? Porque, dale. Digamos, está bueno tener los comentarios de las experiencias de cada jugador. Eso sí. O gente, bueno, ajena. Al mundo. Al programa. Ahí va también, sí. Porque... Siempre está bueno tener la visión de que está afuera, ¿no? A veces la plenitud de escuchas a veces varía. Pero bueno, esa es aparte. Es un tema aparte. Bueno, antes que irnos... Y lo otro que quería mencionar es que obviamente esta convención tiene bastantes sponsors atrás. ¿Tá? Uno de los sponsors más importantes es Board Game Geek, que es la que está promocionando casi todos los juegos. La que le da el lugar. Claro, es un sitio sobre juegos de mesa. Sí, sí, que tiene bastantes reseñas importantes. Y hay un montón de marcas dando premios. Una de las más conocidas es Montecook. Opa. Pinnacle Enterprise es otra de las que va a estar dando premios. Es decir, hay varias empresas que van a estar dando premios en serio, es decir, manuales de rol, dados, material. Creo que igual los premios son para los máster, obviamente, porque acá no hay ni ganadores ni perdedores, no es un torneo. A la gente que colabora, las empresas que están haciendo de sponsor les va a dar un material, o sea que... Eso está muy bueno. Que la verdad que está bastante bueno, aparte, que ayuden a divulgar un poco. Ah, yo sí, sobre todo eso. Pero bueno, ¿dónde queda irnos? Nacho, ¿dónde queda Curoneco para los que no saben? Avenida 18 de Julio 1710, en la Galería del Cine Ópera. Muy bien, ya saben, ahí tienen un sitio de entretenimiento con un montón de estos juegos. Capaz que ustedes piensan locos o... Que no se imagina que existe. Invité a The House of the Hill. No tengo en este momento, por si me vas a preguntar. Quería nombrarlo porque la verdad es un juego muy lindo. Sí. Tienen juegos con tableros con fichas de colores espectaculares. Bueno, pero juegos de cartas. Pueden venir a jugar juegos de horror igual. Hay juegos. Tenemos para todos los gustos, desde cartas, tablero y demás. Juan, me parece que. Vamos a agradecerle a Diego por operarnos, agradecerle a la gente que nos escuchó. A la hinchada. Agradecerle a la que hinchada. Está afuera. Feliz día del locutor de radio para todos los que. Para, hoy es el día del locutor de radio. Hoy es el día del locutor, no sé si vale el locutor de. Miro a Diego preguntándole, no sé si es locutor. Yo tampoco soy locutor, pero digo. Para, hay un día del operador de radio también. Pues si no, la vida es injusta. ¿Ya pasó? Ya le dijimos feliz día al operador de radio. Ah, bueno, está. Creo que sí. Entonces quiero que me digan feliz día al operador. Al locutor. Exacto. Bueno, feliz día al locutor, Juan. Gracias. Feliz día, Nico. Feliz día al locutor, muchachos. Feliz día, Nacho. ¿Qué tengo que ver? ¿Me estás hablando? No sabemos si hay un día del señor que tiene una tienda de juego de mesa. El día de columnista. Ya se fue. Te lo puedo agarrar todo el carajo. Buen fin de semana. Hasta el viernes que viene. 20:30. Universo Alternativo. Chao. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de nuevos medios de comunicación.